para continuar con este mitin. Aquí a mis espaldas tenemos un muro que han levantado el gobierno capitalino para defender a sus amos gringos, a los amos yanquis. La han levantado frente a la embajada de Estados Unidos, que saben que es muy cuestionada, muy criticada a nivel mundial. No al pueblo estadounidense, no a la gente trabajadora que habita en los Estados Unidos, sino a ese gobierno imperialista que ha saqueado, que ha asesinado a países enteros. Dicen que la muralla china tenía 300 kilómetros de largo. La muralla que hoy se está levantando entre los Estados Unidos y México es 10 veces más grande, 3.000 kilómetros, más grande que la creada en el muro de Berlín. Y bueno, pues así se la gastan estos señores gringos que dicen que somos sus amigos y solamente nos ocupan para explotar los recursos naturales y humanos de este país. Vamos a invitar a una compañera que va a leer un comunicado también de un preso político de los Estados Unidos. Así que bueno, pues vamos a escuchar su palabra.